objetos, algunos objetos desde algunas de sus partes, creo. Creo que todavía no he alcanzado como a profundizar tanto, ¿no? Como tú. No, Pero no los, los objetos, las cosas, o en realidad como la materia, ¿no? En relación con la cultura y como los comportamientos materiales en la cultura y culturales de la materia. Uh-huh. ¿Edad? ¿Cuántos años tienes? 30. Vale, por si no sabemos. Igual eso influye. Claro. Sí, pero pues, bueno, sí. Vale, pues para empezar, de los objetos que tienes, ¿cuáles, o de los que has tenido, de cuáles te has deshecho? Si piensas, ¿no? ¿De qué objetos te sueles deshacer? ¿A lo largo de la vida? Sí. O ahora mismo, por ejemplo, en tu etapa vital actual. Lo último gordo que tiré fue una bolsa llena de calcetines rotos. Una bolsa gigantesca, como que había ido acumulando calcetines en el cajón de los calcetines. Uh-huh. Y estaban rotos. Y hubo una época en la que los enmendaba. Uh-huh. me enseñó mi abuela esta técnica con una patata. Pero no sé, creo que dejé de tomarme el tiempo para hacerlo. Uh-huh. Y esto es lo último que tiré. ¿Qué cosas como así importantes? O no importantes, ¿no? Como cosas que he tirado. Sí. Bueno, la semana pasada tiré un montón de pastillas. O sea, un montón de pastillas, un montón de envases de pastillas, sí. Vacías. Como tabletas vacías. Uh-huh. De pastillas que me había tomado durante el último año. Uh-huh. Y eso lo tiré también en bloque. O sea, te estoy contando como grandes, sí, tiradas, así, sí, sí, de grandes bloques tirados de cosas. Uh-huh. ¿Y sé por qué lo tiraste? Bueno, porque había terminado esa fase, esa medicación, y había estado guardando el contenedor durante todos estos meses porque, bueno, quería ir viendo el volumen de lo que me había metido en el cuerpo, como las pastillas se disuelven y se neutralizan, no se invisibilizan, no sé, sí, se disuelven. Pues quería durante el tiempo en el que estaba en tratamiento, quería ser consciente de lo que estaba asimilando mi cuerpo, y cuando ha terminado el tratamiento, quise deshacerme de ello como gesto de cierre. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué cosas tienes pero has dejado de usar? Y a lo mejor no has estirado todavía, pero quizás podrías tirar. Bueno, es que tengo mis cosas, las tengo muy dispersas. O sea, como mis cosas en propiedad, digamos, uh-huh, las tengo súper dispersas entre por lo menos tres puntos, si no cuatro, en distintas geografías. ¿Cuáles? La casa de mis padres, ¿no? En mi pueblo. El último piso en el que viví en Madrid y aquí. Y tengo algunas cosas en casa de alguna amiga también por ahí. Pero sobre todo esto. Las que considero en propiedad, que uh-huh, no es lo mismo que otras que fueron que siguen existiendo, que en algún momento las consideré en propiedad y que por circunstancias de la vida dejaron de ser, ¿no? Por ejemplo, por separaciones sentimentales, ¿no? Este tipo, el momento de reparto de bienes. Y, o sea, cosas y seres, ¿no? O sea, muchos discos, muchas pelis, una gatita. Se han ido quedando ahí en separaciones. En las casas también, ¿no? Como hay muchas cosas como de homenaje del hogar que, pues, cada vez que cambias de domicilio, pues te desprendes de ellas, ¿no? Como que eran muy site-specific, digamos. Yeah. Stores, cosas así que son como propias de la casa, que tienen unas dimensiones que igual no son exportables a otras casas. Ya. Yeah. O sea, que interesa un poco la casa. Claro, sí. Yeah. Aunque surgen de un régimen de como monetario, ¿no? De uh-huh, propiedad, y que sí, ¿no? En su momento las compré, uh-huh, y las usé, pero que ahora, pues, no, o sea, como que no me tienen por qué pertenecer. O sea, es verdad que pueden pasar a pertenecer al espacio. Y no sé, a ver, es que estoy un poco grandes tiradas así. O cosas que a lo mejor no las has tirado todavía, pero que en realidad podrías Podría desprenderte tirar. de ellas porque no has dejado de usar Bueno, o por la razón que sea, que podrías están. desprenderte de ellas. Hay un montón de material impreso del que en realidad me podría desprender porque llevo años sin revisar, sin leer, ¿no? Artículos que en su momento imprimí para leer, como que. Pero estos objetos, estos artículos, sí tienen como algo que me hace como quererlos conservar, que es un poco como la misma, supongo que es la misma dinámica que lo de las pastillas, ¿no? Es lo que me he metido al cuerpo. No en forma química, sino en forma de conocimiento, ¿no? Alimento Sí, intelectual. intelectual. Entonces podría perfectamente desprenderme de ellas, pero como que no. ¿Y por qué no te desprendes? Yo creo que hay un punto casi identitario. O sea, yo creo que hay una cosa como de conservar eso, que como siento, ¿no? Una biblioteca te representa, aunque no la uses ya más. En su momento fue muy importante para configurarme y la guardo. Es como una especie de, sí, ¿no? Como de archivo de por donde he transitado también intelectualmente. Y está materializado, ¿no? Son objetos físicos impresos en papel, con un cuerpo que ocupa mucho y que cuando te mudas notas, ¿no? En la espalda, o sea, como que son. ¿Y te gustaría deshacerte de estos objetos? ¿O no te importaría? ¿Estos que O sea, tenemos que estar? creo que ahora mismo no, si no lo haría. No, no, que no lo. No, no me desprendería de ellos, Vale. si no lo haría. O sea, si no lo hago, debe ser por algo. Vale. No hay nada que quiera tirar y que no tiro porque no encuentro el momento, o, ¿no? O Ya, sea, lo que quiero ya. tirar lo he tirado, Ya, lo he tirado, sí, ya. aparte de, por supuesto, como los residuos como más cotidianos, que esos, pues sí, quiero tirar la basura esta noche, ¿no? Está bien. Sí. ¿Y qué objeto has escogido para tirar Pues y dar? he escogido estos granitos de maíz, ¿no? Que objetivamente, o sea, la descripción objetiva del objeto serían 8 granitos de maíz, pero simbólicamente son otra cosa, ¿no? Tienen como. Tuvieron hace 3 noches como un capital simbólico distinto al que puede tener el maíz, ¿no? O sea, no estaban siendo utilizados ni para la alimentación ni para la siembra. Estaban siendo utilizados estaban haciendo las veces de monedas, de dinero, un poco como los, ¿cómo se llaman? Los amarracos del mus. O sea, como en un juego de un taller, ¿no? Parte de un taller, en un juego en el que teníamos que subastar como una serie de objetos. Ahora te puedo explicar en qué consiste el juego, pero lo que es el objeto, pues sí, son unos granitos de maíz, pero que no cumplen no tienen la función habitual del objeto maíz, que puede ser alimenticia o de siembra. Y tú Tuvieron otra. digamos que asumiste esa función Claro, sí. O del sea, yo entré en ese juego y el juego implicaba resignificar ese objeto, ¿no? O sea, era la regla número uno. Tenemos que resignificar este objeto. Bueno, había otra, ¿no? La regla número uno era nos tenemos que desplazar, ¿no? Había un par de desplazamientos. Uno era un desplazamiento en el tiempo. Durante esa noche estábamos en 2030. Y el otro era como este desplazamiento simbólico. Estos objetos no son granos de maíz, sino monedas. Monedas con un valor de cambio, ¿no? O sea, valor de, ¿cómo se dice? De uso, no, no sé. Un valor monetario, Vale. vaya. Y claro, era súper importante el hecho de que no era yo la única que los tenía, si no, no hubiera podido hacerse como ese desplazamiento simbólico. Había otras personas, como no sé si 15 personas, todas con la misma cantidad de granos de maíz en la mano, en el bolsillo, antes de empezar el juego. Entonces eso marcaba como una especie de universo material que era limitado, era escaso, ¿no? A pesar de que hay millones y millones de granos de maíz en el mundo, los 150 granos de maíz que estaban ahí en juego tenían un valor porque habíamos hecho una ficción de escasez en torno a ellos. Solo esos 150 solo eran los únicos que tenían este valor en ese momento y en ese desplazamiento del tiempo. ¿Y por qué has escogido este objeto para desprenderte de él? Pues porque, bueno, a partir de la convocatoria estaba alerta de a ver cuándo me iba a desprender de un objeto, y a la mañana siguiente del juego, del taller, estaban estos granitos en mi bolsillo y los iba a tirar a la basura, pero antes de tirarlos dije, ostras, esto podría ser un objeto, ¿no? O sea, creo que tiene capas suficientes como para empezar una conversación y lo voy a tirar. Entonces cumple las condiciones. ¿Y por qué los ibas a tirar? No sé, como que no me parece. No los consideré material guardable o archivable. Guardé, por ejemplo, todos los abstracts del taller, todo el material textual, pero este material orgánico no lo iba a guardar. Es material simbólico, orgánico, no sé cómo llamarlo. ¿Y por qué esta diferencia entre unos y otros? Supongo que es una jerarquía clara, ¿no? En los objetos. O sea, es como lo Tú la que sé. hiciste, claro, esta O sea, jerarquía. sí, pero yo la hice como afectada por un sistema de producción de conocimiento. Lo que se supone que guarda el conocimiento y lo que no. En este caso, los abstracts lo conservan, tienen esta parte discursiva y los maíces no. Como que ¿No? perdieron su valor. Perdieron su valor. Eran, Claro. era, era un valor efímero, era un valor de una noche. Por eso es interesante. O sea, se suspende el juicio durante el juego. O sea, es una de las, o sea, supongo que te vas a encontrar con objetos de juego. Y los objetos de juego, lo importante es que solo operan cuando se suspende el juicio de su uso cotidiano, ¿no? Cuando se, no sé, se profanan un poco. O sea, que ¿cuánto tiempo estuvieron en tu posesión? Así. Me ponle, a ver, desde las 11, 10:30 de la noche hasta ahora. Bueno, bueno, estuvieron hasta que decidí donarlos al proyecto, igual 12 horas. ¿Y tú crees que si los hubieras conservado habrían acabado teniendo alguna otra función o no? ¿O que habría...? Si los hubiera conservado, igual podrían haberme activado la memoria en un futuro. O sea, quizás hubieran servido como anclaje a este ejercicio. Igual, si los hubiera guardado y los hubiera acumulado en mi montaña de papeles de talleres, quizás en algún momento revisando, buscando metodologías para hacer otro taller, me los hubiera encontrado y hubiera dicho, ostras, podríamos repetir, ¿no? O sea, quizás me hubieran servido como anclaje al pasado, ¿no? O sea, hubieran hecho como su función como más de activación de la memoria. Pero si no hubiera estado el proyecto, los habrías tirado. Si no hubiera estado el proyecto. Sí, la convocatoria. Sí, creo que sí. Los iba a tirar. Luego, al valor, precisamente por el proyecto, entendí ahí el valor y ahora o sea, me lo replanteo. Ahora igual los guardaría. ¿Por qué? Está bien, es una delegación, lo guardáis vosotros, ¿no? Pero bueno, porque me estoy dando cuenta de que tienen un valor, son valiosos. Son más valiosos de lo que pensaba cuando los iba a tirar. Ajá, ¿por qué? Por esto, porque tienen la función de igual activar la memoria Ah, vale. y, o sea, pueden tener una función todavía. Los había considerado igual disfuncionales, ¿no? Fuera de contexto. ¿Y cómo crees que podrían recuperar esa función? O sea, decías que los habías considerado disfuncionales, porque a lo mejor eso, porque ya habían perdido su valor fuera de ese contexto del juego. ¿Cómo te imaginas que podrían volver a ser funcionales, si es que lo podrían llegar a ser o no? Bueno, para empezar podría sembrarlos. ¿Cómo? O sea, que Podría podrías. meterlos en tierra y regarlos y ver si crece el maíz. Podría freírlos Y comer ocho y palomitas. comerme unas palomitas muy significadas. ¿No? Sí, son los dos usos que se me ocurren que podría hacer. Si no los tirase ni los donase, además de guardarlos, ¿no? Para esto de la memoria, podría sembrarlos o comérmelos. O sea, ¿tú crees que en otros contextos o si otra persona los utilizara podría cambiar su significado, su valor? Bueno, claro. O sea, lo importante de estos es que son objetos orgánicos. Entonces, tienen latente un montón de potencia. Los siembras y se convierten en un campo de maíz dentro de muchos años si los cuidas bien, ¿no? O sea, se pueden multiplicar, no son inertes, tienen esa potencia ahí. Pero igual son peligrosos, yo no sé si son Monsanto o qué, pero o sea, no sé qué tipo de composición genética tienen, pero puede ser que sean unos objetos peligrosos, o sea, pueden tener latente también cierto peligro, además de cierta potencia como alimenticia o, ¿no? Vegetal. Pero digamos que en tu caso no querías explorar o ¿cuál sería la palabra? Como concretar esa potencia. No No se me estabas ocurrió, interesado. ahora al pensarlo, es lo que te decía, o sea, no se me ocurrió, pero ahora al pensarlo me dan ganas. O sea, porque creo que solo por prestarles atención se están cargando de valor. Y y por ejemplo, ¿qué diferencias crees que hay entre los objetos que guardas y los que te desprendes? Así en general, ¿crees que hay alguna condición que los distinga? Sí, como el grado por un lado, o sea, como lo más pragmático es el grado de, o sea, la capacidad de uso que tienen para mí, o la capacidad de uso que yo tengo para con ellos, ¿no? Luego está las posibilidades materiales de conservarlos, ¿no? Que en este caso no, pues no son muy pertinentes, o sea, no son muy importantes, pero hay objetos que son por tamaño inconservables. ¿Por pequeña o por grande? Claro. Claro, por grande, sobre todo, ¿no? Sí, creo que sería eso. O sea, lo más pragmático sería que dejen de ser usables o que dejen de ser no, como cohabitables. Sea, como no puedo vivir con esto. O O sea, no lo puedo usar más. No. o sea, habría una dimensión como de la conservación, de las capacidades de conservación de eso. Y otra dimensión como de la utilidad del objeto. ¿Y crees que hay alguna dimensión más que opera en los objetos que guardas? Que, por ejemplo, La que no cumpla. afectiva. O sea, está, por ejemplo, pues esto que decía de la memoria, ¿no? O sea, como los objetos son anclas hacia el pasado muchas veces, ¿no? O sea, todos tienen como una historia. En algún momento entraron en tu vida y por una hay una toma de decisiones como continuada, ¿no? Que tiene como picos de gran intensidad en los momentos de mudanza, por ejemplo, para mí. Pero hay como una gestión constante sobre si conservarlos o no. También hay algunos objetos que se te pegan, ¿no? O sea, como que igual no es voluntario, pero que sigues arrastrándolos y que tienen que ver con esto de los afectos, ¿no? Ajá. O sea, como es un afecto que no se te que no estás preparada para soltar. Ya. ¿Y cómo se te pegan o por qué se te pegan? Bueno, pues este mecanismo de la morriña, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo funciona? El mecanismo de la morriña. O sea, es como... pues funciona... Es que es muy... muy, muy, muy, ¿no? O sea, el mecanismo de la morriña es como el que te impide hacer borrón y cuenta nueva. O sea, empezar de cero. O sea, no, por eso, por ejemplo, no... Yo en realidad creo que... soy bastante barroca en mi vínculo con los objetos, soy como muy excesiva, bastante acumulante, un poco Diógenes. ¿Así? Sí, no, o sea, como en muchas ocasiones he intentado como reducir mis relaciones objetuales y pasar un poco más a una experiencia más minimal, pero no puedo. Necesito como estos anclajes. Creo que tiene que ver con esto de la memoria, porque yo como mí misma no tengo muy buena memoria, entonces como que me vienen muy bien, me recuerdan cosas como sí, muletas. Sí, son eso, anclas. Y por ejemplo, en el caso de, imagínate otros granos de maíz. O sea, imagínate el objeto granos de maíz. Así, ¿qué condiciones debería cumplir para que tú conservaras unos granos de maíz? O sea, antes has dicho las condiciones concretas para estos 8, ¿no? Sí. Que a lo mejor quisieras guardar un recuerdo de esa metodología o ese juego y tal. Pero imagínate como granos de maíz, como concepto, ¿qué tendría que tener? ¿Qué condición debería cumplir para tú? Bueno, podría ser que los hubiera probado y estuvieran especialmente ricos. Podría ser, ¿no? Y que los quisiera seguir cocinando o comiéndomelos. Podría ser que me los hubieran regalado, ¿no? Si esto fuera un regalo de mi madre, por ejemplo, pues los conservaría con mucho cariño. O sea, tendría... Sí, esas serían sus... ¿no? Las condiciones de guardado son iguales, lo mismo. O afectivas o de uso. ¿Tú tienes granos de maíz, aparte, o no? No. ¿No usas? No, ahora mismo no. He tenido. Pero no de maíz, ahora no. Estos son los únicos de la casa. Y, por ejemplo, ¿tú crees que si un grano de maíz valiera mucho económicamente, estos los conservarías? Sí, supongo que sí. Ajá. Claro. Por el valor de cambio, ¿no? Claro. Ajá. Y, por ejemplo, antes te hablabas de los objetos usables, que son los que guardas. ¿Qué crees que hace a un objeto usable o útil? ¿Y qué lo distingue de un objeto inútil o que no usas? Bueno, pues que sea como un... como un colaborador en tu cotidianidad, o sea, que te ayude a hacer cosas, que te permita vivir la vida como la quieres vivir, ¿no? O sea, un objeto útil, por ejemplo, es mi ordenador, porque me permite vivir la vida que quiero vivir, que he elegido vivir, ¿no? Que es pues una en la que el ordenador o un objeto útil es el papel higiénico, porque, ¿no? Por motivos evidentes me facilita como la existencia, también como la existencia cultural, como súper situada, por supuesto. Un objeto útil pues es todos mis utensilios de cocina, pues mi ropa, y todos ellos además, o sea, tienen distintos grados de como valor simbólico, ¿no? Como semiótico. Por ejemplo, la ropa no es solo abrigo, es comunicación, ¿no? No. no me comunico a través de mi papel higiénico. Y no me comunico a través de mis sartenes. Pero sí, me comunico a través de mis zapatos. Y vale. ¿Y ahora qué te vas a desprender de estos 8 granos de maíz? ¿Tú crees que te han dejado algún tipo de... ¿Dejan algún tipo de vacío o no? En realidad tampoco estaban ocupando ningún espacio físico, simbólico, etcétera, así en tu vida. Pues creo que físico no, pero simbólico sí, pero se ha activado con, con esta conversación. O sea, con esta atención. Y entonces esto demuestra como lo mismo que hablábamos antes. O sea, como que la atención que le puedes dar a un objeto lo hace valioso, ¿no? La atención que te puede reclamar un objeto lo hace valioso. Entonces ahora sí, pues me puede dar como pena de repente desprenderme de ellos, porque he descubierto que, pues que tienen una historia que me gustará recordar. Entonces, bueno, ahora tengo que hacer yo el ejercicio de recordarlo por mí misma sin los objetos presentes, sabiendo que están ahí en otro sitio, con vosotros y... ¿sabes? O, por ejemplo, si ahora te diera la opción de... Bueno, te los puedes quedar si quieres, ¿te los quedarías? No, me gusta la donación. O sea, me gusta... O sea, que me dé pena no significa que... O sea, no es una pena lo suficientemente fuerte como para cambiar de opinión. Sí. No, me gusta la donación como gesto. ¿Y qué cosas? O sea, por ejemplo, ¿hay cosas que en vez de tirar las donas o las regalas o hay otras fórmulas de desprenderte de las cosas que no sea tirándolas? ¿Regalando? La principal. Sí, pues por ejemplo cosas, libros, ropa, las regalo o las dono, ¿no? Pues hay muchísima ropa que se ha ido a tienda gratis y mucha viene de tienda gratis también, la mayoría de hecho. Sí, si no es por, si no es tirando, es regalando o abandonando. ¿Abandonando? ¿Qué significa? Como un store que se queda en una casa. Que eso no es exactamente un regalo a la casera, ¿no? Sino más bien como, sí, bueno. Pues, no sé, ¿te gustaría añadir algo? Así, alguna observación o alguna pregunta que te gustaría así. Bueno, a mí hay algo como que me mola en concreto de estos objetos y es como lo de los el desplazamiento en el tiempo. O sea, que como que muchas veces miramos a nuestro mundo material y vemos solo como... sus potencias, o sea, su presente y su pasado, ¿no? Y su pasado acumulado. A veces cuando hay, o sea, en cuestión como de valor de cambio o simbólico, le vemos las potencias futuras. Pero en este caso, eso era parte como de una ficción, no era un futuro realista. Era un futuro de juego. Entonces eso es interesante. O sea, creo que eso los hace como bastante especiales, bastante singulares. Y es que el futuro que contienen no es, no es necesariamente realista, es ficticio. ¿Y sabes por qué se escogió, por qué escogiste los granos de maíz como símbolo de esa especie de moneda de cambio en un futuro 2030? Bueno, estamos buscando como, como algún objeto que pudiera estar... era bastante improvisado. Entonces tenía que estar presente en esa cocina, tenía que haber mínimo 150 unidades y tenía que ser manejable, ¿no? Tenía que caber en una mano. Y primero pensé en garbanzos, lentejas, pero había maíces y cumplen las condiciones, ¿no? Y ahora que hablabas de desplazamientos, esto que comentabas de los desplazamientos temporales, por ejemplo, estos 8 granos de maíz, ¿cómo te imaginas así tu, su pasado anterior y su futuro próximo? O sea, lo interesante es que son una tecnología. O sea, que estos granos de maíz son un artefacto hecho por la especie humana, ¿no? no, como pasado. O sea, no existirían como tales, así como son, genéticamente ni morfológicamente. No existirían así en la naturaleza, si es que hay tal cosa, ¿no? Porque han sido modificados a lo largo de siglos, han sido seleccionados un tipo de granos y no otros, han sido sí, maleados, ¿no? Entonces estos son el presente de la idea de maíz, de la tecnología maíz, en 2015. Pero en el pasado no eran así, eran de otro tipo. ¿Y en el futuro? Primero, o sea, ¿cómo te imaginas el futuro de estos 8 granos en concreto y el futuro del maíz, así en general? Estos creo que es como que se han ganado la lotería de los objetos, porque de ser unos granitos de maíz, que bueno, igual no, ¿eh? O sea, como que esto, fíjate que hay jerarquización cultural más absurda. O sea, como que igual una salida maravillosa para estos granos hubiera sido convertirse en unas deliciosas palomitas. Pero fíjate cómo se me ha ido a mí la puesta en valor del objeto al pensar que de repente pueden ser expuestos o pueden tener una historia como verbalizada. O ser sujeto de una entrevista, o no, o sea, como que Objeto de aquí me estoy atención. poniendo yo, claro, o sea, me estoy poniendo yo muy en el centro de quién pone el valor sobre los objetos, cuando en realidad, igual si se me hubieran caído del bolsillo en mitad en el camino, cuando iba en la bici, hubieran germinado y hubieran crecido ahí en mitad de. De hecho, hay 2 perdidos, ¿no? Hay dos perdidos. O sea, es que igual se convierten en planta. Es lo guay que tienen estos objetos, son como súper densos. O sea, tienen muchísima potencia dentro, tienen como una potencia vegetal, tienen una potencia de aumento, ¿no? De crecimiento. Como que como son artefactos genéticos, tienen un código dentro para multiplicarse. Y entonces son súper potentes. ¿Y el futuro del maíz como concepto general, cómo te lo imaginas? Depende, ¿quieres quieres el Optimista, el pesimista. apocalipsis Utópica o o la, distópica. sí. No, me lo imagino muy distópico, claro. O sea, me lo imagino perdiendo su singularidad genética. O sea, me los imagino a estos como en caso de que se mantuviesen vivos, ¿no? Y siguieran reproduciéndose, y si fueran como todavía contenidos dentro de la manipulación humana. Como que les auguraría como un futuro muy oscuro, muy homogenizador, muy manipulado, muy al servicio de la otra especie, ¿no? O sea, ellos como miembros de una especie, los entiendo como muy subyugados a otra. Pues ¿algo más que añadir? No, creo que no. Qué guay, ¿Tú? muchas gracias. No, creo que. A ver, ¿qué piensas? No, creo que no. No sé, ya, wow, cada mogollón de sí. Son pequeñitos pero matones. Pues sí. Qué bien. Vale, pues lo dejamos aquí. Vale.